Perdedor de la elección de ayer del radicalismo en la ciudad de Viedma. Recién hablábamos con García Pinasco, que para él entendía que más allá de la derrota había ganado el espacio y además esto de reactivar de manera interna. Y ahora lo tenemos a Mario Reyes, que ha sido y ha resultado electo para ser candidato a intendente. Reyes, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué Radio Encuentro lo saluda? Walter, ¿cómo anda? Buen día. Buen día, ¿qué tal, Walter? Gracias por llamar. Bueno, primero que nada, felicitaciones, y segundo, bueno, ya está en esta semana concreta de definiciones. ¿Cómo piensa encarar, si hay reuniones, cómo va, viene el armado, más allá del sistema DON propio que va a dar las concejalías? ¿Cómo es todo esto? Sí, sí, ayer se eligieron los concejales y, bueno, nosotros no solamente hemos estado abocados a quienes son la lista de concejales, sino también principalmente a decir cuál es el Viedma que le proponemos a los viedmenses y sobre todo cómo llevarlo a la práctica, ¿no? Porque si no, muchas veces hay muchos eslogans que queremos Viedma linda, Viedma integrada, Viedma inclusiva, y no, por ahí no se dice cómo hacer cada una de esas cosas, ¿no? Así que esto también tiene que ver con un perfil, una forma de ver la política. Yo creo que el cargo de intendente es un cargo ejecutivo eminentemente y como tal hay que hablar de cosas concretas para los vecinos de Viedma y bueno, en eso tengo una experiencia y una vocación por la tarea ejecutiva, ¿no es cierto? De Reyes, ¿cómo, cuando se anunció, se ratificó la fecha de elección en la ciudad, el intendente, con quien uno observa, usted tiene posibilidad de diálogo y me imagino este continuo diálogo, por hecho, anunció a Masachesi. Masachesi va a ser parte de un frente, ya está en diálogo, anoche mismo ya lo llamó, se llamaron, ¿existe esa posibilidad? ¿Es de Reyes Sánchez o de Reyes Masachesi o Masachesi de Reyes o no va a haber esa posibilidad? Masachesi de Reyes no, porque hubo una elección ayer, que no sería, digamos, no respetar a los afiliados 1.000 que votaron ayer, ¿no es cierto? De modo que lo que va a hacer Leandro habría que preguntárselo a él, no a mí. Yo creo que como fue precandidato a intendente de este espacio del radicalismo, seguramente va a estar trabajando en el equipo, ¿no? Creo que esa es su pertenencia. Pero bueno, como te decía, nosotros estamos no solo viendo la cuestión de nuestros aliados, sino trabajando en general con los vecinos de Viedma, ¿no? Porque, en definitiva, en una elección municipal que además va separada, claramente es una elección donde los vecinos de Viedma vamos a definir qué queremos para Viedma en los próximos 4 años. Y en ese sentido, es importante destacar que, bueno, que uno tiene que hacer una propuesta también para la gente que es independiente, para los que son de otros partidos políticos, porque en definitiva, como te decía, es una elección bien viedmense la del 6 de octubre, ¿no? Ajá. O sea que en esta semana, en realidad, se va a terminar de armar el radicalismo y el radicalismo va solo para la intendencia, ¿se puede decir? No, eso estamos viendo, el armado de un frente que va a estar integrado por varios partidos. De modo que todavía no lo tenemos definido, no te puedo decir todavía, pero estamos en eso. Y ese conglomerado se llamaría Somos Viedma. Pero, como te digo, yo cuando estuve en la función pública, en mi equipo de trabajo había de todos los partidos. Había peronista, comunista, independiente, radicales también, por supuesto. Y bueno, yo creo que hay que trabajar así, con equipo donde la lealtad sea hacia el proyecto y no hacia un determinado partido solamente, ¿no? Ajá. Bueno, ya me imagino habló con el intendente, sí, allá, anoche mismo. Sí, hablé con José Luis, estaba él también muy contento de que haya votado tanta gente en el radicalismo, porque bueno, es una seña que el radicalismo de Viedma está vivo, y bueno, sabemos que la democracia se hace con partidos políticos, ¿no? Y por eso es importante que en este caso el radicalismo haya podido hacer una interna, que hoy día por ahí los partidos le huyen a las internas para evitar este problema o para poder hacer el armado más fácil. Bueno, el radicalismo optó por otra vía que creo que es más enriquecedora, ¿no? ¿Ya se afilió de nuevo de Reyes o no? Sí. No, sí, yo me había afiliado. En realidad eso fue una historia de desencuentros que tuvieron que ver con el pasado, donde seguramente habré tenido una parte de la responsabilidad, pero no la responsabilidad mayor. Pero bueno, en la vida hay que mirar sobre todo para adelante. Reci, muchísimas gracias y bueno, ahora esperaremos cómo se van a ir dando las distintas reuniones políticas de cara a la semana que viene. Felicitaciones a usted y bueno. Esto que es la posibilidad democrática de elegir a los representantes, también está bueno lo que usted marcaba, la cantidad que se acercaron ayer en un lindo día, por cierto, también para votar ahí a la sede de radicalismo. Bueno, muchas gracias, Walter, muy amable. Abrazo grande, hasta pronto. Mario de Reyes, el flamante electo candidato a intendente por el lado del radicalismo. Somos